Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Gracias por estar nuevamente conectados con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radio revista La Rayuela. Bueno, tenemos un día más de trabajo, hoy martes 11 de abril, y nuestro programa número 70 en lo que va del presente año. Como ustedes saben, Rayuela es una radio de revista donde tratamos diversos temas que tienen que ver sobre todo con nuestra comunidad, nuestra ciudadanía, identidad, por supuesto, ¿no? Saberes, sabores también. Y ya estamos casi todos juntos. Digo casi porque pues nos falta nuestra querida Fernanda Báez, por supuesto, si nos está escuchando. Queremos enviarle un abrazo fuerte, nuestro saludo, nuestro pedido que se cuide. Ella está un poco malita de salud, le estamos extrañando, es importante para nosotros su presencia. Así es que, Fernanda, un abrazo de todos, cúrate, cuídate, y pues primero es la salud, y eso hay que insistir, ¿no? Ciertamente es importante la presencia de alguno de nosotros acá en el programa, pero mucho más la salud. Un abrazo para mis compañeros, Vicente Moya ya está al pie del cañón, Michelle Játiva y, por supuesto, Gabriel Caicedo. Un abrazo fuerte para ustedes, compañeros, amigos. Y pues iniciemos, ¿no?, esta rayuela en esta semana bastante especial porque pues estamos en Semana Santa. Michelle, buen día. Buen día, Bachita. Buen día, Gabriel. Buen día, Vicente. Contenta de estar un día más aquí en un programa más de La Rayuela. Y pues bienvenidos a todos a este programa, ¿no? Es importantísimo recalcar que salimos en la frecuencia 940 AM, ahí nos encuentra al aire precisamente, y en www.radiocce.com. Estamos gustosos de empezar esta mañana y acompañándole pues con música, con información, con entrevistas, y creemos que todo lo que hacemos tiene algún cierto interés para usted. Por esa razón hacemos esta radio revista. Así es, el día de hoy nos acompañarán en entrevistas, por ejemplo, el coordinador de la celebración de la Pasión de Jesús en Alangacín. Estoy hablando del señor Marco Andrango, quien pues nos había comentado en diálogos previos que es una celebración que se hace justamente en esta parroquia, en Alangacín. Y en ese sentido, pues, hay muchos actores que se sujetan a la organización de este evento, que también, como nos comentaba nuestro invitado del día de ayer, ¿no?, Edison Anchundia, Alangacín es una de las parroquias donde más ha concentrado esta riqueza de cultural de personajes, por ejemplo, que se asoman justamente en la época de Semana Santa. Los Diablos de Alangacín, por ejemplo, nos comentaba Edison, que es algo muy tradicional de este sector. Asimismo, también tendremos la presencia de Andrés Tulcanazo, un músico pues ya de larga trayectoria, prácticamente desde los 13 años teniendo el bajo como un instrumento principal y como pasión, ¿no? El día de hoy nos va a visitar y vamos a conocer su trayectoria, un breve perfil y una proyección artística de este músico. Así es, Gabriel, y bueno, queríamos compartir con ustedes Esta nota que escribe Gabriel Flores, ¿no? Escribe Gabriel Flores, sobre estos oficios sui generis de la música sacra. Ecuador y Quito en especial, pues ya tiene su propio festival de música sacra y para ello ha invitado a una serie de músicos de algunos países del mundo, y precisamente este reportaje de Gabriela Flores hace referencia a ello. En esta 16ª edición del Festival Internacional de Música Sacra, hay artistas cuyos oficios e instrumentos son poco conocidos, ¿no? Y nos dice Gabriel Flores, que el ensamble Lipsodes de Estados Unidos, que es parte de esta 16ª edición del Festival de Música Sacra, está integrado por un elenco de músicos con oficios sui generis y en peligro de extinción, fíjense ustedes. Entre sus integrantes hay un chirimero, un bajonista, un sacabuchero, un organista y un intérprete de guitarra barroca. Juan Carlos Arango, curador de este festival e integrante de este ensamble, es chirimero. Este músico colombiano comenzó sus estudios con el oboe y luego se dedicó a la chirimía, la versión renacentista del oboe, un instrumento de viento formado por un tubo de madera de forma cónica con 9 orificios. Arango cuenta que las chirimías eran populares en los conventos de monjas en la época colonial y que hay 4 tipos: soprano, alto, tenor y bajo. Para tocarlas se utiliza una lengüeta de caña que se coloca en el extremo superior del tubo. Pero Adam Dillon, que es sacabuchero, esto nos dice Adam Dillon, que es sacabuchero. Realmente términos un poquito como desconocidos para nosotros, ¿no? Entonces, Daniel Dillon, como decía, es sacabuchero y él toca la versión renacentista del trombón, por ejemplo. Este instrumento tiene como particularidad sacar sonidos más vocales delicados que el trombón, más vocales, más finos, más delicados que el trombón. Y pues se puede, él toca obviamente estos instrumentos en las versiones renacentistas del trombón. Tiene una particularidad este instrumento, como dice Beatriz, ¿no? Sacar sonidos cada vez más vocales y delicados en el trombón. Fue uno de los primeros que se pudo tocar con cualquier timbre de voz. Es uno de los instrumentos de viento más versátiles, dice Dillon, aquel músico que ejecuta ese instrumento. Este músico cuenta que los primeros registros del sacabuche se remontan al año de 1468. Fue utilizado en la boda de Carlos el Valiente y Margarita de New York, en Brujas, Bélgica. Interesante, ¿no? Este hecho, ¿no? Hay algunos oficios, en este caso, pues, el oficio de crear estos instrumentos, ya prácticamente desaparecen. Interesante, me parece que sea el Festival de la Música Sacra la que retome, este festival que retome, y además un poquito incite, ¿no?, a que estos constructores de este tipo de instrumentos los vuelvan a construir, y los que ya los tenían, los remocen y los usen, ¿no? Así es, hay un poco más. Uno de los oficios que más llama la atención en festivales como el de música sacra, que termina este próximo jueves 13 de abril, es el organista. Paul Borg se dedica a este oficio desde los 17 años. Para las presentaciones de Lipsodes trajo desde Estados Unidos una de las versiones más modernas de órgano que existe, un instrumento de madera de pequeñas dimensiones con un tablero digital en la parte superior. Para Borg, la complejidad de su oficio radica en el conocimiento exhaustivo del instrumento. Una vez que aprendas a manipular las teclas, dice, básicamente puedes tocar el teclado, el órgano o el piano. La diferencia está en que muchos órganos, sobre todo los de la iglesia, tienen teclas en la parte inferior y tiene que uno aprender a manipularlos, nos menciona. John Wasserman es uno de los integrantes más jóvenes del ensamble Lipsodes. Dentro de esta agrupación toca la guitarra barroca, un instrumento originario de España y más pequeño que la guitarra moderna.

9 de la mañana con 17 minutos y regresamos con más de La Rayuela. Le damos la más cordial bienvenida a Marco Andrango. Él es pues nacido, ¿no?, en la comunidad de Alangací, y nos dice que desde 1900 más o menos, desde sus abuelos, ya se celebraba y hay noticias realmente de esta conmemoración tan importante para el mundo católico, como es realmente la pasión, ¿no?, la pasión de Jesús. Y bueno, él será quien nos cuente cada detalle realmente de esta conmemoración. Marco, buenos días, le agradecemos enormemente su tiempo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, saludos cordiales, de antemano agradecerles por el espacio y un saludo atento a todos los amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Como bien lo manifestaron, mi nombre es Marco Andrango, nativo, oriundo, como decimos, de la parroquia Santo Tomás de Alangací, ubicada en el Valle de los Chillos, parroquia perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. Y el preámbulo, la invitación que venimos por acá es: muchos oyentes, parte de la ciudadanía, tendrán conocimiento que en nuestra parroquia se lleva a cabo la celebración de la Pasión de Jesús. Por ponerles un ejemplo, un punto de comparación, muchos conocemos la tradicional procesión de Jesús de Gran Poder aquí en el Centro Histórico de Quito. En la parroquia de Alangací hacemos algo similar. Por las calles de la parroquia el Viernes Santo, desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, nos concentramos porque hacemos tal cual como fue la escenificación de la Pasión de Jesús en aquella época. Un personaje se disfraza de Jesús, personajes se disfrazan de soldados romanos, de Poncio Pilato, de Caifás, de Herodes, de Virgen María, toda esa escena que conocemos. ¿Qué les parece? Formidable, ¿no? Y bueno, esta iniciativa nace de la iglesia, nace de la municipalidad, o más bien es una actividad que nace desde la ciudadanía, ¿no? Desde la colectividad. Sí. Bueno, el dato exacto no tengo. Bueno, lamentablemente una compañera no pudo asistir. Pero esto data por iniciativa de los católicos. Hablamos más o menos, como se dice vulgarmente, desde nuestros padres, los abuelos, nuestros ancestros, nuestros antepasados, que nació la iniciativa de hacer la representación de la pasión y muerte, la pasión sería en este caso, la pasión de Jesús. Entonces es la iniciativa de los moradores de la parroquia en Alangací en aquel entonces, representar esta iniciativa. Y por llamarlo así, bueno, no es que seamos los pioneros, pero a raíz de nuestra parroquia han ido tomando ese ejemplo muchas otras parroquias rurales también en Quito, igualmente en algunas provincias, y la satisfacción que nos da a nosotros es simplemente fomentar la fe en los católicos, el hecho de ver prácticamente una pasión de Jesús viviente en la parroquia. Hablemos un poquito de la agenda, ¿no? De qué día, desde qué hora, para pues que la gente que nos está escuchando también es muy probable que quieran darse una vueltita por Alangací, ¿no? Claro. Bueno, como todos los católicos sabemos, Semana Santa ya comenzó el Domingo de Ramos, el día de ayer. Así es. Iniciamos el programa, por llamarlo así, porque también tenemos esa linda costumbre, esa linda tradición. En la parroquia de Alangací, un personaje se viste tal cual como Jesús y se sube en un burrito. Tal cual como hizo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y para coincidencia, en nuestra parroquia Alangací justamente hay un barrio Jerusalén, y para llegar del barrio Jerusalén a la iglesia parroquial hay que subir una cuestita. Es similar, entonces eso lo vivimos ayer. Un personaje significando a Jesús, sentado en un burrito, y toda la gente con las palmas, con los ramitos, gritando ahí: bendito el que viene en nombre del Señor. Es toda una simulación, ¿no? Sí. Y a propósito de los nombres que coinciden, y ahí hay una pregunta más que toca explicar, toca desenvolver la pregunta. En efecto, en esta simulación están todos los personajes, como había anunciado usted, Marco. ¿Nos podría explicar, a grosso modo, quiénes son esos personajes, qué funciones tienen los personajes? Claro, bueno, había comentado del Domingo de Ramos. De aquí se pasa, y como todos los católicos sabemos, al Jueves Santo, que el Jueves Santo en la noche fue donde Jesús hizo la última cena con sus discípulos y antes de ser tomado prisionero. Entonces, de aquí viene el punto de partida. Personajes principales: Jesús, que conocemos, que representa justamente a nuestro Dios. Tenemos de ahí los personajes de aquella época: Poncio Pilato, los sumos sacerdotes, Herodes, quienes eran los gobernadores de Roma en aquel entonces y le sentenciaron a Jesús solamente por haberse proclamado hijo de Dios. ¿Quién era Caifás? Caifás eran los sacerdotes. Los sacerdotes. Caifás era uno de los sacerdotes. Ajá, en ese entonces los gobernadores. Ya. Ajá. Entonces, simplemente, y creo que como católicos sabemos, solamente porque Jesús se hizo llamar el hijo de Dios, fue el punto, el culmen, ¿para qué? acabemos con él, porque está haciendo muchos milagros y la gente va a seguirle a él y más no a nuestras leyes. ¿Qué te parece? Hay otros personajes, por ejemplo, ya lejos de los gobernantes. Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, conocemos todos la Virgen María, la madre de Jesús. Y en sí, los personajes ya que intervienen aquí, aquí viene el preámbulo justamente, tenemos los diablos. Muchos amigos oyentes recordarán, este año se hizo el encuentro de diablos aquí mismo en la Casa de la Cultura, fue por el 20 de enero. Entonces los diablos representan el mal. Es decir, amigos oyentes, si ustedes van a la parroquia Langasí el Viernes Santo, van a encontrarse con una marea de unos 40 diablos. Mm. Con la única diferencia que de los de Píllaro, estos no bailan, sino estos asustan los de Langasí. Ah, mira. ¿Sí? Y eso es lo, creo que lo principal y lo... Es el llamativo. Lo llamativo, sí, de esta celebración. Así justamente es. En el sector, porque entiendo que hay, obviamente hay otros diablos y hay otras procesiones en las que incluso no hay diablos, no hay ese personaje, sí, y solamente hay en este sector, ¿no? Así es, correcto. Mira, respondiendo nuevamente a tu pregunta, ¿por qué se da esto? Porque cuando justamente ya murió Jesús, expiró el Viernes Santo, el mal reinó en aquella época. Entonces, la iniciativa del señor Tomás Cuichán, que es el coordinador de los diablos de Langasí, es por eso, que como reinó el mal 2-3 días hasta el domingo de Pascua, todos estos 2 días los diablos hacen de las suyas. Asustan a la gente, roban la comida, pero así de una manera jocosa, chistosa, ¿no? Entonces, para indicar que el mal vive en nuestras vidas y siempre estará presente. En cuanto a la procesión, ¿cuál ha sido la acogida que ha tenido? ¿Qué dicen, por ejemplo, los extranjeros que pueden ver esta procesión? Bueno, sí. Y de pasito les invito para que ingresen en YouTube. Ahí ponemos Semana Santa Langasí. Tenemos una serie de videos de todo un poco. Extranjeros mismo. Tenemos de todos los lugares del Ecuador, del mundo que han venido. Y por ese motivo también les invitamos nuevamente para que a través de las redes sociales nos visiten. Y nuevamente contestándote a tu pregunta, en realidad tenemos una visita ardua de turistas de todo el Ecuador, de todas las provincias y a nivel internacional. Como comentaba, no hay un año, un punto de partida, pero se data desde 1900, desde la época de que ya existe la parroquia, que se viene dando este acto de fe. Hay algo que me llama bastante la atención, ¿no? El hecho de que haya esta particularidad de los diablos en esta parroquia específicamente. ¿Usted conoce quizás cómo se introdujo este personaje? Bueno, ahí sí tomaría yo el atrevimiento de decirles, el personaje principal en este caso, que es el señor Tomás Cuichán, es una tradición. Como tú comprenderás, hay una tradición que hizo tu tatarabuelo y luego tu bisabuelo. Entonces uno simplemente, en mi caso yo te hablo, lo hacemos por fe, por tradición y como un legado. Pero en sí saber cómo nació tendríamos que recurrir a los anales de la historia y recurrir cuál fue a el 1900. Primero. Claro. Antes de trasladarnos a otras preguntas, sí sería bueno pues conocer si en esta procesión hay personajes como los que tenemos aquí en el centro de Quito. En también, la, sí. Por ejemplo, los cucuruchos, los almas santas, me parece. Correcto. ¿Nos podrías explicar un poquito más de eso? Claro, si mira, a través de distintos medios de comunicación se ha difundido, creo que reconocemos, los turbantes o almas santas. Son una especie de conos de aproximadamente 5, 6, 7 metros. Algunos dicen, dependiendo del pecado, es como los turbantes, pero con la diferencia de que tienen un alto de 6, 7, algunos hasta 10 metros. Yo tengo una inquietud, claro, al respecto. ¿Estas almas santas es este accesorio? Así es. ¿Que usan los cucuruchos? Pero elevado a unos 6, 7 pero metros. Pero elevado, justamente. Aquí en la ciudad de Quito, en el centro, será de aproximadamente 1 metro, exagerando. Ah, mira, no conocía. Pero, en cambio, en la parroquia Langasí se ha tomado la costumbre de hacer de unos 9, 10 metros. Es la fe, los personajes, los turbantes que llevan esto han dicho, es la fe. Es de una u otra manera el sacrificio que se hace durante todo el año a los pecados. La entonces profesión de tengo fe, que aguantar. ¿No? Sí. Claro que sí. Se incorpora también a este diálogo la señora Jenny Pilakinga. Ella es gestora cultural de Langasí. Nosotros le damos la más cordial bienvenida a doña Jenny. Y bueno, cuéntenos usted, ¿qué papel juega usted en esta celebración? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. El papel que todas las personas que pertenecemos a la parroquia Langasí es el papel de involucrarnos todos en todo. Somos personas que le hacemos a la cultura. Nosotros deseamos sacarle a nuestra parroquia. demostrar el potencial cultural que tenemos dentro de nuestra parroquia, y de hecho estamos inmersos en todas las fiestas tradicionales que tenemos dentro de nuestra parroquia. En esta vez tenemos la Semana Santa, que yo diría que Semana Santa ancestral, totalmente ancestral, demostrando todos los personajes en el cuadro vivo, todos los personajes que en sí se daba en la época de Semana Santa, en la vida real cuando estaba Cristo. Parte de las celebraciones, por supuesto, y más son ancestrales, es la gastronomía, la comida. Bueno, ¿qué va a encontrar el turista cuando vaya a Alangací? El turista en Alangací va a encontrar una infinidad de platos que se puede servir al momento que llega a Alangací. Uno de ellos vendría a ser el típico hornado que tenemos en la parroquia, en el barrio El Tingo, que pertenece a la parroquia Alangací. Los pollos asados, tenemos maitos, comida que es netamente de la parroquia, y también que hemos tomado de otros lugares también. Entonces, usted puede llegar a Alangací, tiene una infinidad de comida, partiendo desde El Tingo hasta llegar a la cabecera parroquial, que es Alangací, donde usted encontrará morocho, cuy asado, pollos, carnes, menestras, papas fritas, de todo lo que, tortillas con hornado. Cuéntenos una cosa, don Marco. Pues, ¿ustedes respetan allá esto de que el Viernes Santo no carne? ¿O más bien ya se ha superado eso y no cada cual come lo que quiere? No, bueno, sí, es verdad. Sí, eso se ha logrado mantener. El hecho de que somos una parroquia católica, bueno, se ha logrado conversar con los comerciantes. Ojo, bueno, eso también, entrando un poquito en espiritualidad, el hecho de que se dice en Cuaresma, en Semana Santa, que no hay que comer carne, no es que físicamente sea yo cojo un trozo de carne y comer, sino se refiere al ayuno personal, que por lo menos siquiera ese día que es el en el cual murió nuestro ser supremo, rendirle un culto, un homenaje a eso. Desde ahí, claro, el asunto de la comida ya es, Jenny me dará fe de eso. Se dice que el Viernes Santo es el día que hay que ayunar, en nuestra parroquia es el día que más se come. Cierto. Sí. ¿Por qué? Porque habrán escuchado esta tradición de la pamba mesa, un poquito la comida comunitaria. Grupal, no ese solidaria, día, claro. Ese día es del agradecimiento, porque dicho sea de paso, esto es de una manera voluntaria. Es plata y persona de los integrantes, y hay una organización, las comunas que tenemos, por cierto, en la parroquia, una, la comuna de Alangací, que son los encargados de dar el medianito, que consiste en una fuente, en un tazón, papitas. Medianito se llama. El claro. Mediano, la pampa. El mediano, que, pero ciertamente es un gigante. Es ¿no? un claro. Mira, papitas con salsa, quesito, tomate. Uy, qué rico, sí. Qué interesante todo esto. Bueno, entendemos que realmente más bien son celebraciones simbólicas, ¿no? Es un acto de fe de todos. Ya nos ha dicho don Marco, pues no hay que interpretarlo a rajatabla, ¿no? Sí. Pero ustedes se hacen presente y son realmente actos de fe que tienen pues los ciudadanos en esta Semana Santa, ¿no? Y pues una pregunta a nuestra invitada Jenny. De cierta forma, pues es una fiesta que ya se ha posicionado, ya es conocida incluso en los sectores urbanos. ¿Hay apoyo de institucional de los municipios? ¿Cómo se ha hecho para gestionar? Porque entiendo que es una labor de gestión muy muy grande, ¿no? A ver, apoyo en sí de lo que hablaríamos, municipio, Ministerio de Cultura, no. Recién, se está trabajando para que el resto de fiestas ancestrales que tenemos dentro de la parroquia se vayan ya ubicando con el apoyo de las entidades. Porque después de esta fiesta ancestral tenemos ya el Corpus Christi, en el que sí estamos trabajando ya inmersos con lo que es las entidades públicas. Pero la fiesta de la Semana Santa hasta hoy en día es de las mismas personas, los mismos actores son los que cubrimos todo lo que es en lo económico, tiempo, dinero. Eso es completo, o sea, hasta hoy todavía nada. Esta mañana está con nosotros Dumar con Andrango y también la señora Jenny Pilakinga. Ellos vienen desde Alangací, donde pues ya se ha institucionalizado, digámoslo así, esta celebración, ¿no?, en Semana Santa, y un sector muy católico, de lo que nos explican,

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 37 minutos, amigas y amigos, y retornamos con más de La Rayuela. Esta mañana nos acompañan don Marco Andrango y Jenny Pilakinga desde Alangací, y ellos nos están hablando, nos están comentando sobre la celebración de la Pasión de Jesús, una celebración que para ellos tiene una singular importancia, ¿no? Nos han dicho ya que esto se hace con la unión de muchas voluntades, ¿no?, de la ciudadanía de Alangací. Nos han hablado del potencial alimentario que hay, nos han hablado de la fe, nos han hablado de los diablos también. Hablemos de la música. ¿Está presente la música en esta celebración? Sí, mira, es muy bonito comentarte que eso de que el hecho de vivir en una parroquia rural es lo lindo, de que todos estamos para ayudarnos y todos fomentamos, logramos. Desde el año anterior se ha logrado plasmar, te cuento, en la parroquia de Alangací, el primer grupo de música sacra de la parroquia. Justamente nació el Domingo de Ramos del año anterior. Dicho sea de paso, tenemos compañeros de la parroquia que también forman parte de la Orquesta de Instrumentos Andinos de aquí de Quito. ¡Oh, qué maravilla! Son dos integrantes, apellido Noroña. Entonces ellos tomaron la iniciativa, hagamos un grupo de música sacra. Claro que eso no está dentro del programa de fiestas que hay de Quito Cultura, pero se ha logrado. Entonces ellos son los encargados de también ponerle el toque fúnebre en las celebraciones. Y también tenemos igualmente personajes antiguos de la parroquia que interpretan el órgano, el pianito, don Francisco Hidalgo, uno de ellos. Entonces, volviendo justamente al tema de espiritualidad, de fe, es muy bonito que estos tres días, más que la cultura, la tradición, el turismo, también en hincapié el 100% sería fomentar la fe en los católicos que claro visiten que la parroquia. ¿Qué personaje va a representar, Marco? Te cuento que yo soy soldado romano, centurión. ¿Cuál es centurión? Como católicos, algún rato que nos tomemos la molestia de revisar la Biblia, centurión es el personaje que justamente se encarga, le da la orden el Poncio Pilato, el gobernador de Roma, que le dice, azótalo. Simplemente yo tengo que cumplir eso, así no quiera. Entonces yo soy el encargado de con los soldados romanos de hacer ese paraje, que nos sorteamos las túnicas, le vendamos, le empujamos, le escupimos todo. Y yo hago ese papel y soy el personaje que le sentencio prácticamente. ¿Y usted, doña Jenny? No he tenido el beneficio de ser integrante todavía, porque como acá mis compañeros, ellos están desde hace muchos años, que es ya como herencia lo que ellos hacen, el trabajo que ellos hacen. Nosotros lo que hacemos es dar apoyo a la cultura. Entonces nos estamos inmersos en el grupo. El personaje que carga la cruz, supongo yo que un poco evaluarán a alguien que pueda soportar ese peso, ¿no? Porque sí. Mira, se llama Fernando Isa, justamente es un poblador de la parroquia. Y siempre se hace de una otra manera una evaluación. ¿Él es siempre el que carga la cruz? No, hemos ido variando. Mira, por ponerte, con él ya vamos completando unos seis personajes que han escenificado a Jesús. Cada cierto tiempo uno se ha ido evaluando, que sea una buena talla, que tenga fuerza, porque, ojo, tenemos también una cruz, justamente cuando tengan ustedes la oportunidad de ir a la iglesia parroquial de Alangací, tenemos una cruz justamente la que carga Jesús ese día, que es la cruz, el peso, todo eso. Entonces, este personaje ha dicho, es el sacrificio, porque como católicos yo también tengo mis errores, mis pecados, entonces es el único día viernes que yo me tomo la molestia, y es el recorrido de aproximadamente 2 kilómetros, desde el barrio Jerusalén hasta la iglesia. ¿Y se puede, la cruz cuánto pesa? No podría decirte a ciencia cierta, pero, a ver, más o menos calculando, se podría decir unos 2 quintales. Que dos, sí, es pesadito. 2 quintales y 2 kilómetros de, ¿sí?, en un terreno obviamente irregular, ¿no? Es justamente la vía, ¿sí?, principal. Es la vía principal. La vía principal, la carretera. Es fuerte, ¿no? Es fuerte, realmente es un acto de fe profundo este. Claro, y no, y simular incluso el peso de la cruz, ¿no? Sí. Interesante. Tengo en mis manos pues ya el cronograma de toda esta fiesta, que como bien señala Marco, inició el domingo, este ayer. Domingo 9 de abril, ayer, anteayer sería, ¿no? Antes de ayer. Antes de ayer, sí. A las 12, con una misa en la iglesia matriz, y entiendo que el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 hasta domingo 16 hay actividades. Correcto. Jueves 13 es la Eucaristía Cena del Señor, a las 6:30 se va a dar un lavatorio de pies. Sí. ¿Qué significa este acto de lavar pies? Justamente, mira, gracias la oportunidad nuevamente. Como te comentaba, todos estos días es una escenificación actuada. El día jueves, como recordarán y a la gran audiencia, fue la noche cuando Jesús fue tomado prisionero. Entonces, en la iglesia parroquial se hace una dramatización. En ese entonces el sacerdote hace de Jesús y 12 personajes de la parroquia representan a los apóstoles. Se hace una simulación cuando Jesús les lavó los piecitos, la última cena. Y después de eso, ya procedemos a hacer la actuación en el Parque Central, cuando Jesús fue tomado prisionero, cuando hubo la pelea y toda aquella situación. En el día el viernes jueves. 14, el día eso jueves. Es el jueves en la noche. Viernes 14, entiendo que se la reúnen procesión. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aquí sucede todo, creo que el Vía Crucis, ¿no? Sí, correcto. Mira, bueno, ya los comenté, ¿no? La procesión que nace desde el barrio Jerusalén a la iglesia principal. Y tiene otra connotación. En la noche viene la famosa procesión de fe, en la cual se sale con todas las... Tenemos... eso es también lo bonito, nuestra cultura tiene mucho patrimonio, nuestra parroquia, perdón. Tenemos algunas como 8 imágenes talladas por Caspicara. Es la reliquia linda que tenemos en Galacia, ¿sí? Y principalmente la máxima a la que le tenemos adorando es un Cristo. Entonces tenemos una urna, tenemos justamente un lugar en el cual, un sarcófago en el cual se le saca, y en la noche, iniciado desde las 8 de la noche hasta las 12, es la procesión con la imagen por todas las calles de la parroquia. También es del acto de fe en la noche. Hasta las 6 de la noche, entiendo. Sí. Y el sábado 15 se conoce con el nombre de Sábado de Gloria. ¿Por qué? Sí. Mira, aquí viene también nuevamente la participación de los diablos. Porque justamente ya en horas de la noche fue cuando en realidad Jesús ya resucitó. Entonces hay una escena en la iglesia, en el Parque Central, cuando el sacerdote dice: Gloria a Dios en el cielo, resucitó. Los diablos salen despavoridos de la iglesia principal. Y en el Parque Central, bueno, hacen un rito como que venció el bien y los diablos perdieron. Es la última aparición de los diablitos. Y el domingo 16 de abril se dará el Domingo de Resurrección. Eso. También una Eucaristía y procesión a las 12 del mediodía. ¿De qué se trata esto? Bueno, como todos los católicos, sí, en realidad, eso también es muy bonito fomentarlo, ¿no? Como les comentaba, y dicho sea de paso, mi persona, soy el coordinador de la catequesis de la parroquia, entonces tratamos de fomentar más la fe en esto. El día más importante en la Semana Santa es el Domingo de Pascua, el día que resucitó nuestro Señor Jesús. Entonces se hace una linda ceremonia, una linda celebración, para justamente darle esta connotación. Y ese día es la despedida, por llamarlo así. Todos los personajes salimos al Parque Central, la manera de agradecimiento. Y algo bien bonito, y para finalizar esta parte del domingo, se hace a manera de escenificación un cielo en lo alto de la parroquia, más o menos a unos 10 metros de altura, en la cual una niñita de la parroquia representa un angelito que baja, le da una loa a la Virgen María, que tu hijo resucitó, y de esa manera ha acabado la fiestita, por llamarlo así. Queremos agradecer a don Marco Andrangu, a doña Jenny Pilakinga, gestora cultural también de Alangací, la presencia de ellos acá en nuestra radiodifusora. Invitamos a ustedes, amigas, amigos, para que vayan a Alangací. Vamos a Alangací, vamos a conocer un poco más, si no lo conocíamos, participemos realmente de esta celebración. Y pues es la celebración de la pasión de Jesús, ¿no? Queremos agradecerles a ustedes, esta es su casa, siempre bienvenidos a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Un poquito quería hacer hincapié que nos olvidábamos, Marco no pudo, se olvidó de mencionar, dentro de la iglesia que nosotros tenemos, nos gustaría también que visiten y mire, tenemos un cuadro, un mural plasmado, es creo que de unos 6 metros, yo diría de unos 3x6. En la pared de la parroquia. En la pared de la iglesia de la parroquia, en donde está plasmado todas las fiestas ancestrales de nuestra parroquia, con personajes. El mural se llama La Resurrección de Jesús en Alangací. La Resurrección de Jesús en Alangací. Es bellísimo, es digno de que la ciudadanía vaya y lo visite, lo vea. Y deguste de ese cuadro. Mil gracias, doña Jenny. Ahí está la invitación ya para todas y todos, amigas y amigos. Tenemos entonces un compromiso en Alangací. Buenos días, mil gracias. Vamos nosotros hasta la música, Agua Larga, con nada menos que Papá Roncón, aquí en La Rayuela. Muchas gracias. Muy bien. Mañana con 50 minutos y lo que escuchábamos es Agua Larga con Papá Roncón. Y por supuesto, antes de la pausa musical, estuvimos en una entrevista junto a Jenny Andrango y Jenny Pilaquinga y a Marco Andrango, ambos provenientes de la parroquia de Arangasí, coordinadores y gestores culturales, por supuesto, de esta celebración. En Semana Santa, la celebración de la Pasión de Jesús en Alangasí. Según lo que se nos señalaba, los entrevistados anuncian que esta, o afirman que esta fiesta, esta celebración, data desde tiempos muy antiguos, ¿no? 1900, dijo, supo manifestar Marco, una fiesta, pues desde 1900 es algo interesante de mantener. Creo que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista antropológico, es importante conservar este tipo de fiestas, porque de cierta forma nos representan, de cierta forma nos permiten identificarnos. Hay un potencial, un capital simbólico muy grande, y pues por esta razón les animo a visitar en este marco de Semana Santa las actividades que se hagan en Alangací. Recuerden que pues ya iniciaron desde el domingo actividades y que podrán estar vigentes hasta el domingo 16 de abril. Este jueves 13 de abril, por ejemplo, a las 18:30 se dará un lavatorio de pies en la Eucaristía Cena del Señor. El viernes 14, desde las 11 de la mañana, una concentración en Jerusalén, en el barrio Jerusalén, por supuesto, con un cuadro vivo. A las 11:30, Vía Crucis. 12:30, las siete palabras. A las 15:00, Adoración de la Cruz. 15:30, Liturgia de la Palabra. 18:00, Rosario, Descendimiento de la Procesión de Penitencia. Sábado 15 de abril se dará el Sábado de Gloria, a las 6 de la tarde con un rosario, y el domingo 16 de abril termina esta Semana Santa con el Domingo de Resurrección, a las 12 del día con una Eucaristía y procesión. Esto, por supuesto, en el gobierno parroquial de Alangací, así que todos invitados. Así es, Gabriel. Bueno, por otro lado, queremos comentarles a ustedes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, tiene el honor de invitarnos a la exposición Por Siempre en Nuestros Corazones, de Marcelo Moreno. La inauguración será el día martes 18 de abril a las 19:00, y desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo estará esta exposición en la Sala Eduardo Kigman, de lunes a viernes, con un horario de 9:00 a 16:45. También que recordar que la camarata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza o está en funcionamiento su temporada de Semana Santa. Recuerde que la directora es justamente la magíster Cecilia Tapia Samaniego, y tuvieron como un invitado especial al coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Su temporada inició el viernes 7 pasado, y pues ahora, martes 11, estarán en la iglesia San José de Calderón a las 19:30, el día de mañana en la iglesia catedral de La Tacunga a las 18:00, y el jueves 13 termina esta temporada en la iglesia Virgen del Quinche, La Magdalena, a las 19:00. Si usted desea más información, no duden en acceder a su Facebook, se busca como Camerata de la Casa de la Cultura y ahí sale, y también hay un teléfono de contacto, 099-82-47-436. Igualmente le recordamos que la Fundación Guayasamín, la Fundación Antonio Núñez Jiménez, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Corporación Procultur y la Embajada de Cuba en Ecuador invitan al Simposio Internacional 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe en la Fundación Guayasamín, en la Sala Maruja Monteverde, el 28 de abril a las 9:30. Por favor, le pedimos a Vicente Moya. Nos vamos a un corte y regresamos con más de La Rayuela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El proyecto arqueológico Hojas Jaboncillo difunde de manera gratuita a los visitantes del libro Tras las huellas de la ciudad de los cerros. Este libro recoge resultados de los años de investigación arqueológica realizados en las áreas patrimoniales Hojas Jaboncillo, en el que se resumen investigaciones y análisis de los nuevos datos e informaciones registradas en 48 informes elaborados por destacados arqueólogos del proyecto. En el Centro Cívico de la Ciudad Alfaro se entregará este texto, que tiene gráficos y que explica y analiza toda la historia de Puerto Viejo, con el objetivo que los visitantes del Arqueomuseo Jaboncillo, ubicado en el sector Las Amazonas del Cantón Puerto Viejo, conozcan las historias ancestrales de los pueblos manteños. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mujer, color y ternura.

nuestro pacto era invisible a los límites. De la mañana con 5 minutos, estamos de regreso aquí en La Rayuela. En la mañana hacíamos lectura, creo que a un artículo muy interesante que titulaba Los oficios sui generis de la música sacra. Se decía que en la época del siglo XVI, o mejor dicho, en la época del medievalismo, en la época del Renacimiento también, ya al fin de esta época, se daba tanto, o estaba en boga el tema de la música sacra, conocida pues como en Occidente, también como música sagrada o música litúrgica, según la ocasión, según el contexto. es toda música concebida para ser cantada, tocada o interpretada en contextos precisamente litúrgicos o religiosos. Originalmente, la música sacra fue una forma de expresión musical que nació en Europa durante la Alta Edad Media, esto sería pues desde el siglo V, y desarrollada como parte de los ritos cristianos de la época. Por extensión también es aplicable a las diferentes manifestaciones musicales y religiosas de otros pueblos, ya sean de origen hindú, budista, árabes, judíos, etc. La historia de la música occidental, tal y como se la conoce hoy en día, comienza durante la Edad Media, cuando la Iglesia Católica incluyó ciertos cantos en latín en sus ceremonias y comenzó a utilizar símbolos escritos destinados a ser recordados como indicaciones musicales a la hora de ejecutar los cantos. A estos símbolos se les llamó neumas y sirvieron para el canto gregoriano, llamado antes canto llano, una selección de cantos litúrgicos. Desde esta aparición de estos cantos hasta la actualidad, la música sacra occidental ha producido formas musicales tales como misa, requiems, te deums, magnificat, sabbath mater, oratorios, cantatas, motetes, salmos, villancicos, entre otros géneros. Son obras célebres de música sacra, por ejemplo, el magnificat de Bach de 1733, o el sabbath mater de Pergolsi, o el mismísimo Requiem de Mozart de 1791. Beethoven también aportó la Misa Solemnis en 1823 y Berlioz con Te Deum en 1849. Es decir, que los artistas en aquellas épocas, estoy hablando del siglo XVI, XVII, pues también pensaban en este formato de música, ¿no? En el pensamiento occidental se suele reservar este uso para la música cristiana, incluyendo a veces la música cristiana contemporánea, a la cual la música explora los temas cristianos para la juventud, aunque pues sabemos de origen que esto nació con otros fines. Durante un servicio religioso, por ejemplo, muchas iglesias forman o tienen como actividad principal estos cantos litúrgicos. Se cantan quires, himnos, salmos y canciones espirituales, precisamente para el Dios en esta religión. Por otra parte, las iglesias algunas veces cantan a capela para adorar a Dios, y ocasionalmente los instrumentos musicales se utilizan solo para expresar alabanza hacia la deidad. Así es, hasta en la actualidad pues tenemos algunas referencias de cantos que se datan desde muchos siglos antes, y pues en ese sentido es interesante que aún se conserven, y que la ciudad de Quito, en el marco de estas celebraciones, conmemoraciones, también tenga su propio Festival Internacional de Música Sacra. Por la parte de musicalidad, por la parte de investigación musical, es interesante conocer que hay instrumentos extraños, y que pues debido a que ya no se los usa en el medio común, están desapareciendo, y por supuesto los luthiers, las personas que crean estos instrumentos, también. El ejemplo más drástico en este sentido pues podría ser este instrumento, el sacabuche. ¿Qué es esto del sacabuche? Sí, es un antepasado del trombón, según esta fuente. También la chirimera, y el bajonista. ¿Qué es estos instrumentos extraños? La guitarra barroca, y así, ¿no? En definitiva, pues hay muchos instrumentos que empiezan a desaparecer debido a que ya no se los tocan, y es precisamente en el marco de estos festivales internacionales donde salen a relucir su sonido. Así que bien por eso, ¿no? Bien porque la música, bien porque los instrumentos, bien porque los luthiers están no quieren perder esas tradiciones de hace siglos, ¿no? Vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar a Mariano Palacios con un tema llamado Corra Mamá, y regresamos. Ay, pero corra, papá, enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Corra, mamá, ay, pero corra, papá, enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Yo le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón. Yo le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón. Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama. Ya me abrió el escaparate, se está robando una piedra. Esa piedra de diamante, tan valiosa y tan costosa que adornaba mi collar. La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón. ¿Dónde está mi hijita ese ladrón para pegarle su pescozón? La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón. ¿Dónde está mi hijita ese ladrón para pegarle su pescozón? Pero corra, papá, enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Corra, mamá, ay, pero corra, papá, enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta, que en mi pieza hay un ladrón. Yo le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón. Yo le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón. Se subió por la ventana, se escondió bajo mi cama, ya me abrió el escaparate, me está robando una piedra, esa piedra de diamante, tan valiosa y tan costosa que adornaba mi collar. La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón, donde está mi hijita ese ladrón, para pegarle su pescozón. La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón, donde está mi hijita ese ladrón, para pegarle su pescozón. Por la ventana se metió, por la puerta se salió, por la ventana se metió, por la puerta se salió. Pero ya la policía tiene preso este ladrón. Pero ya la policía tiene preso este ladrón. Diez de la mañana con 14 minutos. Y hablando de música sacra y del festival que se desarrolla todos los años a partir del 2000, hay una agenda del Festival de Música Sacra ya en Quito, ya está publicada. Esta fuente es del diario El Metro. Y pues dice o anuncia lo siguiente: el Festival de Música Sacra en Quito está listo y realizará hasta el 13 de abril la agenda, que a propósito es variada para disfrutar de este acto cultural y espiritual. El Festival de Música Sacra en Quito cumple su 16ª edición, un recorrido por la sonoridad musical que acompaña los días previos de la reflexión hacia la Semana Santa. Este año el festival, además de contar con un nutrido cartel de conciertos en distintos espacios, además de las ya reconocidas clases magistrales, la exposición permanente El Santo de mi Devoción es una de las ofertas culturales colocadas en la casa de la Fundación Teatro Nacional Sucre. El cartel está compuesto por 12 agrupaciones nacionales, entre las cuales la participación de los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre tiene una importante participación. Mandálica, Tigrán, Escuela Lírica y Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, Coro Infantil y Coro Juvenil Sacro, Voz Mestiza, Ensamble de Guitarras de Quito, Coro Mixto de la Ciudad de Quito y Orquesta de Instrumentos Andinos participarán. El cartel internacional contará con la participación de 11 artistas: Meridionalis de Estados Unidos, Ensamble Capriche de Canadá, La Fontengara de México, Lipsodes de Estados Unidos, Jane Johnston, organista de Inglaterra, Arts Atlántica de España, Elisa Frixo, organista de Brasil, Les Carillons de Chile, Música Nova de Francia, Francois Hortar, organista de Bélgica, Yarel Abraimovic y Giovanni Cantarini de Italia. La agenda, pues, vale recalcar que inició desde el lunes 3 de abril y, pues, me voy a permitir leer un poco de la agenda para el día de hoy y, por supuesto, para el día de mañana. Usted tiene todavía vigente estos eventos hasta el 13 de este mes. El día de hoy, pues, inició a las 10 horas en la Casa de la Fundación, exposición permanente del Santo de mi Devoción, a las 11 de la mañana, y a mismo también en unos 40 minutos aproximadamente, la Iglesia de la Compañía, una clase magistral con Fray Cos Jautar de México, a las 18 horas, Iglesia de Santa Catalina, el concierto Música Nova de Francia, 19 horas 30, en la capilla del Museo de la Ciudad, charla histórica en el museo, concierto de los Les Carrión de Chile. Así es, y así pues se convoca para este día una larga jornada de actividades en este marco de la Semana Santa. Y sí, pues hoy, 11 de abril, también por sexto año consecutivo, Quito Turismo, en apoyo a las iniciativas que promueven nuestros sabores y delicias culinarias, y por ello se realizará un reconocimiento a los establecimientos que conserven la tradición y el sabor de este delicioso platillo de temporada. ¿De qué estamos hablando? Pues de la famosa fanesca. En esta ocasión, los concursantes participaron en tres categorías: establecimientos con distintivo Quito y hoteles y restaurantes. Entonces, hoy a las 11 de la mañana será este reconocimiento y pues ya en los próximos días podremos saber cuáles han sido los locales que recibieron este reconocimiento y pues ir a probar la deliciosa fanesca. También recordarles que estamos en el Festival de las Caseritas, en los 18 diferentes mercados de Quito, pues que se han dado cita durante toda esta semana y hasta el 13 de abril en la ruta de la Fanesca 2017. Entonces, si quiere ir a probar Fanesca de los diferentes lugares y tradicionales de Quito que son los mercados, pues puede darse cita acá a este festival. Así es, y también recordarles que el día de mañana, 12 de abril, en la Sala Benjamín Carrión, a las 18:30, se dará por primera ocasión el radioconcierto Puertas Adentro al Aire. Es un radioconcierto que está conducido con las personas que realizan el programa de Polo Sonora aquí en la radio. Invitados especiales para esta gala: el fabricante desde Guayaquil, El Extraño, en la ciudad de Quito. Eso, pues, vamos a tener este evento importantísimo el día de mañana. Lo vamos a transmitir en vivo, por supuesto, a través de 940M o www.radiocce.com. Vamos a un tema musical más. Vamos a escuchar a Gaby de K con la canción Psico y volvemos. Me tienes mal, mal, fuera de mí. ¿Qué viste en ella que no ves en mí? Jugaste sucio, perdí la razón. Sacaste el psycho que hay dentro de mí. Tiempo presiento que hoy mismo te irás a sus brazos. Le vas a dar todo el amor que a mí no me has dado. No quiero pensarlo, ja, tu boca en tus labios, ja. Oh,

que el día de ayer a las 5:30 de la tarde muere el poeta Luis Virgilio Olmedo Jaime, seudónimo Norgreví Matala Golú. Y pues en esta mañana los hijos del poeta Octavio Jaime y Alonso Jaime se encuentran en los estudios y pues con ellos vamos a entablar un diálogo precisamente para hacer cierto homenaje pues al poeta ecuatoriano que acaba de tener su deceso, como he repetido, a las 5:30 del día de ayer. Lamentamos esto porque en efecto es una pérdida para la cultura nacional, es una pérdida para la literatura nacional. Y en ese sentido pues agradecemos que aquí Octavio y Alonso se hayan citado a la radio para hablar un poco de quién fue Luis Virgilio Olmedo Jaime, Norgreví Matala Golú. ¿Cómo se encuentra Octavio? ¿Cómo está? Me siento tranquilo y en una parte muy feliz por lo que mi padre descanse ya. Fue un hombre que tuvo una moral muy alta, un hombre que nos enseñó lo que es la honestidad, lo que es la vida. Nos enseñó a vivir en un mundo lleno de corrupción. Su poesía lo dice, su poesía le canta, su poesía llena muchas realidades de este mundo en general. Yo quisiera que mi hermano lea un fragmento de los primeros pasos de papá con el libro, ya, para con la materia, una poesía que dedicó para todos en este mundo. Les voy a dedicar esa poesía por medio de mi hermano Fernando. Yo soy la materia, año 1953, poeta Norgreví Matala Golú. En el principio, la materia fue. Yo la vi y me vi en el ojo mineral. Yo la vi y me vi en el ojo vegetal. Yo la vi y me vi en el ojo animal. Tal cual es la materia, soy. Yo el mineral, el vegetal, el animal. Soy la materia. 1953, pues ya se entablaba este tipo de poesía en el país. El poeta ecuatoriano, en efecto, nació en Guayaquil el 19 de agosto de 1929. Su padre fue don Paulino Eugenio Veintimilla Mosquera y doña Silvina Marina Jaime Sánchez. Y pues desde muy joven toma la responsabilidad de hombre, de familia, al hacerse responsable de los cuidados de su madre, de su hermana. No alcanzó a terminar la primaria. En una escuela de educación formal, el conocimiento de sus primeras letras las adquirió de su madre. Después se casaría con doña María Eugenia Erazo Rodríguez en el año de 1956, con la que procrean 10 hijos, quedando vivos Mónica Eulalia, Octavio Norgreví, Noralma Cecilia, Alfonso Fernando, Gustavo Jean-Paul, Silvina María y María Eugenia. Marina. El 57, y a solicitud de su esposa, rinde los exámenes correspondientes al sexto grado ante un tribunal de la Dirección Provincial de Estudios del Pichincha. Desde el año 57 se ve en la obligación de preocuparse por su familia, ya que vienen sus hijos. Pierde a 3 de ellos y pues se presenta parte de su producción, se encierra en sus apuntes y nos entrega una fluida producción de sus escritos. 10 años más tarde, en el año 67, se matriculó en la sección nocturna del Instituto Nacional Mejía. En el 68, mientras asistía al segundo año en la nocturna, un grupo de alumnos decidió irse al paro en protesta contra el rector Rafael Almeida Velasco y pues fue declarado como un ingrato alumno y salió de este colegio. Bueno, en efecto, pues son algunos detalles del poeta. Y quisiéramos, solamente para saber cómo fue en su parte humana, que sus propios hijos sean quienes hagan un breve retrato de quién fue también Norgreví Matala Golú. Alonso, por favor. Bueno, mi padre fue una persona muy, muy sincera, muy humilde, que se sacaba la camisa para darle al que necesitaba. Muchos amigos, muchos compañeros, pintores, poetas, conocen y ellos pueden dar fe de lo que era Norgrevima Talagolú. Mi padre nos enseñó, primero, el respeto a la mujer, porque nacimos de una mujer. Y siempre y hasta ahora, que estamos avanzados de edad, respetamos a ese ser tan sublime. Y toda su poesía fue dedicada a ellos, ¿sí? A ellas. Entonces, como te digo, mi padre fue un ser muy, muy amplio, muy abierto, de manos abiertas, y para toda la gente, o sea, para toda la gente y de un corazón muy grande. En los últimos 5 años comenzó a padecer el asunto de embolia pulmonar, y el día de ayer falleció en el hospital Carlos Andrade Marín, a las 5:30 de la tarde. A nosotros nos interesaría seguir este diálogo, y de hecho lo vamos a agendar para la próxima semana, poder tener el tiempo adecuado para esta entrevista. Ahora queremos, bueno, en primer lugar, nuestras sentidas condolencias a la familia, pues, del poeta Luis Virgilio Olmedo Jaime, Norgrevima Talagolú, pues, paz en su tumba, ¿no? Ya fuera de micrófonos tendremos que ver el momento apropiado, como les decía, para poder seguir conversando de este poeta, de su obra y, por supuesto, la trascendencia que ha tenido su obra acá en nuestro país. Así es, y recordar esto, ¿no?, que el velatorio se desarrolla hoy a las 11 de la mañana en la funeraria Renacer, entre la 18 de septiembre y América, en la sala número 3, así que, pues, todas las personas que desean asistir a rendir este homenaje, este justo homenaje a este poeta, pues, la familia les abre las puertas. Eso creo que es este diálogo corto, pero totalmente con todo un homenaje y todo el cariño que se le debe representar a un poeta de nuestro pueblo. Así es. Vamos a pedirle a Vicente Moya, nuestro querido compañero. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata del músico Andrés Tulcanazo, y lo recibimos con música, una obra compuesta por el mismo artista. Son las 10 de la mañana con 40 minutos y seguimos con más de La Rayuela. agonía de un sentir ingenuo, frustró el sueño de entregarte mi amor entero. Aún con tormentas y también pesares, estar contigo, siempre contigo es mi ilusión. Aún con tormentas y también pesares, estar contigo, siempre contigo es mi ilusión. Estar contigo, siempre contigo. Bien, algunos minutos más, ya serán las 11 de la mañana y está con nosotros el músico ecuatoriano, compositor, pues Andrés Tulcanazo. Y lo hemos invitado porque realmente sabemos que hay un trabajo sostenido, un trabajo muy fuerte en estos meses, en estos días, con Ya Estamos, ¿no? A pesar de que él igualmente pues interpreta música para otras bandas, para otros músicos. Y precisamente lo que acabábamos de escuchar es una composición de Andrés. Bienvenido, Andrés. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Bachita. Pues un gusto y un saludo enorme a los que nos escuchan. Les hago extenso un abrazo fraterno a todos. Cuéntanos un poquito de esto que escuchamos ahora. Es un pasillo, ¿no? Es de tu autoría. Sí, a ver, este pasillo es la única composición que yo tengo hasta ahora en música popular. Pues la escribí en unas horas y también lo grabamos en unas horas. En otras horas. Sí, pues lo escribía para un concurso que había de pasillos, solo de pasillos. Y pues yo no iba a participar en el concurso porque no estaba muy animado, pero al final me dijeron, oye, haz algo que para el concurso. Entonces, en unas horas salió. Me gustó mucho porque también es como un canto a la mujer que espero tener algún rato. Entonces, ajá. Pues ya los otros, a los músicos también que tocaron les gustó. Y bueno, eso sí, ya esperen que pronto salen un disco con mucha más orquestación, ¿no? Oye, creo que esa es una deuda que tienes a todos quienes seguimos tu carrera de músico, ¿no? Porque ya es hora que tengamos en nuestras casas un disco tuyo. Muy, muy pronto, ya lo estamos trabajando, sí, con el quinteto, con el Ya Estamos, que pues soy el director. Así dicen, bueno, eso dicen en papel, ¿no? Tengo la suerte de tocar con músicos... con músicos tremendos, muy, muy, muy buenos. Entonces, ahí nadie es director. Con ellos ya estamos en el proceso de música de mi autoría, ¿no? Eso sí, ya tenemos un disco que aún no sale al aire, que no sale, que es de un homenaje que hicimos a Piazzolla, que es grabado en vivo. ¡Qué maravilla! Entonces, eso también ya mismo... Qué bueno, son buenas noticias. Ajá. Conozco que pues están haciendo un trabajo ya serio, qué sé yo, con la mismísima Sinfónica del Ecuador. ¿Cómo está eso? Eso es divertido. Pues, a ver, como banda vamos tocando ya en un año y unos dos meses casi. Y ya con el nombre de Ya Estamos Quinted. Entonces nosotros empezamos este proyecto, que bueno, es una realidad, con un homenaje a Piazzolla, porque se acercaron los 25 años de su muerte. Entonces el violinista, que se llama Diego Ortiz, que él toca en la Sinfónica Nacional del Ecuador, dijo en una conversación, oye, estoy con muchas ganas de tocar las cuatro estaciones porteñas. Entonces yo le dije, no has dicho nada, yo hago los arreglos. Entonces hicimos montamos un quinteto que es bastante sui generis en la orquestación. Y así empezó toda esta locura, que es bastante cuerda. en hacer música. Y pues este 26 de este mes es nuestro último concierto de música de Piazzolla oficialmente, ¿no? Y vamos a pues a tocar en la Casa de la Música en un concierto que hace de cámara la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. O sea, es producido por la Orquesta Sinfónica. Oye, cuando dices que hay esto de Piazzolla, pero un poco sui generis, ¿no? En la orquestación, ¿a qué te refieres? A ver, lo que pasa es que a todos los seguidores de Piazzolla, Piazzolla hizo música de la más linda, ¿no? Que pudo haber tenido Sudamérica después de la ecuatoriana. Entonces, él tenía algunos formatos orquestales, ¿sí? Y entre esos, un famoso con el que él se dio la vuelta al mundo era un quinteto que él tenía. Pero nuestra orquestación no es parecida a la de Piazzolla, sino que nosotros tenemos un baterista, por ejemplo, que no hay en la música de Piazzolla, un clarinetista, violín, sí tenemos violín, y tenemos un bajo eléctrico. Entonces, es bastante sui generis de esa mezcla que al momento de empastar, de orquestar, nos ha sonado lindo y estamos contentos. ¡Qué maravilla! Amigas y amigos, esta mañana estamos con el músico ecuatoriano, compositor Andrés Tulcanazo. Él nace en Quito en el año 86, dedicado a la música desde los 13 años, teniendo el bajo como instrumento principal. En sus inicios fue músico autodidacta hasta ingresar en las academias abiertas del Conservatorio Nacional de Música, además de recibir clases particulares con varios maestros de renombre en Quito. Es licenciado en teología, profesor de bajo, profesor de teoría musical y entrenamiento auditivo en la Escuela de Música y Danza ACER, profesor de bajo y ensamble en la Escuela de Artes Enamorarte. Y esta escuela está direccionada a jóvenes en riesgo. Director del Departamento de Música Primaria y Secundaria de la Unidad Educativa Josué, director del Coro Juvenil Josué, bajista en diversas agrupaciones y varios artistas del país. Actualmente se encuentra cursando el último nivel para obtener esta licenciatura en música con mención en composición en la Universidad de los Hemisferios. ¿Y a qué hora hace todo esto, Andrés? ¡Qué locura! Y además, aquí hay un detalle que no me lo sabía. Esto de teología. Es divertido eso. Sí, ¿no? Sí, es divertido. Pues, cuando yo estaba por salir del colegio, como preámbulo a lo que voy a contar, yo crecí con la idea de ser médico, yo quería ser neurocirujano, pero pues ya me envolví en esto de la música de pequeño, ¿no? Y cuando estaba en sexto curso, yo me acuerdo muy claro que le dije a mi papito que me mande a Argentina, que quería ser director de orquesta. Y me dijo que no, que vaya a estudiar medicina. Sí, era. Entonces, entre pues idas y vueltas y tensiones de que qué mismo vas a estudiar, me dieron una beca para estudiar teología. ¡Qué cosa! Claro, entonces mi título es de la Vision University, una universidad cristiana ahí en Los Ángeles. Entonces estudié teología. Sí, y pues... ¿Y has desarrollado ese tema? Yo fui profesor en un par de seminarios de filosofía. Ya. Y pues me gusta, sigo leyendo, es parte de los libros, uh-huh. ¿No? Es parte de mi instrucción académica, pero pues no la ejerzo. No la ejerces. No la ejerzo. Sí, ahora estaba pensando, sí, la música y todo, iba a pedirte que de pasito nos ayudes con esto de la Semana Santa, ¿no? No es para curioso. Tanto, dices. No es para tanto. Bueno, se dice que Piazzolla, volviendo a la música, como que dignificó esto, entre comillas, al tango, ¿no? Que es una de las expresiones populares, digamos, de la Argentina, pero que realmente fue Piazzolla el que le puso ese toque maravilloso, fino, poco sofisticado, si cabe el término. Claro. Hay que recordar que Piazzolla tuvo una escuela académica bastante importante, ¿no? En París. Yo tuve un profesor de armonía aquí en el Ecuador que me contaba que él había sido, pues, no compañero directo de Piazzolla, sino que Piazzolla ya estaba a punto de graduarse en el conservatorio y él estaba entrando, había sido becario, ¿no?, de aquí ecuatoriano. Entonces, dice que una vez Piazzolla había entregado unas obras, unas composiciones a su profesor de composición y le había dicho que eso está muy bien compuesto, pero eso le suena a Mozart, eso le suena a Bach, eso no le suena a Piazzolla. Entonces dice que a raíz de eso es que incursionó en el tango, porque el profesor le había dicho, yo quiero escuchar cosas de tu tierra. Y pues ahí salió, ¿no?, el monstruo compositor que tuvo Argentina y tiene y sigue tocando, se sigue tocando su música hasta acá, miren. Claro, eso sí, estuvo muy acusado y no fue muy querido en Argentina, ¿no? Se lo denominó a su música como el tango de Buenos Aires, porque no lo reconocían, ¿no?, nacionalmente también a Piazzolla. Hay una anécdota que la cuenta Piazzolla. Vi una entrevista que él, llegando de París a Argentina, a Buenos Aires, sale del aeropuerto, se sube a un taxi y el taxista le reconoce y le dice, ah, ¿usted es Astor Piazzolla? Sí, sí. Entonces él dice que ya empezó a llenarse de orgullo y el taxista le hizo bajar del taxi porque le dijo que había matado al tango. Fíjate tú. Comparte esta entrevista a Gabriel Caicedo, Michelle Játiva. Vamos a seguir en este diálogo con Andrés Tulcarazo, músico, compositor y gran amigo de esta casa. ¿Cómo no? Muchas gracias. Interesante la trayectoria de Andrés, ¿no? Y aquí hay una pregunta, creo que podría surgir en el sentido de que creo que la música y el estudio de la teología en efecto son casi cosas parecidas. ¿Hay alguna ligazón, o mejor dicho, tú crees que hay alguna ligazón entre la música? Alguna vez Horkheimer decía que es algo, una cuestión tan divina, y la misma teología. Pues la verdad yo no puedo desligar nada de lo que ha pasado en mi vida y tengo que y siempre lo uno. Si es que llevamos al punto de la espiritualidad que cada ser humano tiene, la creencia que tenga, definitivamente hay que buscar la manera de expresar esa espiritualidad o de expresar lo que tú tienes. Y en mi caso, como yo siempre les digo, miren, yo no soy bueno con las palabras, pero pues mi manera de hablar son los sonidos y las notas, ¿no? Entonces, en mi espiritualidad se ve reflejada también en mi música. Sin duda alguna está ligado por todas las vivencias que yo tuve, ¿no?, tanto espirituales como experiencias musicales. Entonces, yo me doy cuenta ahora, cuando era estudiante no me daba cuenta de eso, pero ahora sí, y es bastante enriquecedor, es bastante lindo. No se puede decir que... tomo las palabras también de Piazzolla, que él decía que la música es un arte tan directo que llega directo a tu corazón, y eso pasa también con la teología, ¿no? En mi caso, y con la espiritualidad de cualquiera que siempre busca algo que le llene el corazón. Yo quisiera que nos cuentes un poco más sobre tu carrera ya artística musical. Yo inicié como autodidacta desde niño con una guitarra prestada, que fue el primer instrumento que aprendí a tocar. Y a los 13 años me paré en un escenario y como guitarrista. Y de ahí empezó, tocaba cada semana, mínimo dos veces a la semana. Entonces a mi edad fue súper chévere tocar así, ¿no? Y así pasé un par de años, también toqué en iglesias, y pues me iba bien también, ¿no? Eso de tocar en bodas y cosas así, sí, también es buen negocio. Andrés, cada vez que nos hemos visto, es una cosa tan linda, siempre estás feliz, ¿no? Es como una constante en ti y eso provoca, o sea, contagia. ¿Eres un hombre feliz tú? Yo digo que sí. Yo digo que sí. O si no, en busca de la felicidad, ¿no? Uh-huh. Tampoco es que quiero amargarme por el tráfico como está ahora. O sea, yo creo que el trabajo que tú desempeñas en la vida necesita buena onda, buena vibra y alegría, ¿no? Porque, claro que sí. Como hay ese libro de la ley de la atracción, entonces yo creo que es mejor ir por la vida con una sonrisa y no con la cara larga. Esta composición tuya, un poco evocando esa mujer que quisieras que aparezca para tu vida. Cuéntanos, ¿cómo es esa mujer? Qué buena pregunta. Creo que por eso estoy soltero. No sé. ¿Tiene solo un poco de cada mujer del planeta o qué? Solo quiero una que me quiera y me respete y ya. O sea, no sé, que podamos compartir una buena conversación. Claro, pero decirlo así suena fácil, ¿no? Claro, es fácil. Que me quiera y me respete y ya. Pero eso, pues en lo cotidiano, yo no sé, habría como que desmenuzar y desglosar todo eso y ahí es cuando se complica todo, creo. Claro, ahí deberíamos de hacer una serie de programas para poder descifrar cuál es. Así es, el día de hoy, el corazón de Andrés, no sé, algo así. Andrés, te comento, Gabriel es un músico profesional, no es pianista. Él entra al rock durísimo, ese chico. He tenido experiencias igual con bandas, en fin. A mí me llamaba mucho la atención lo que está pasando a nivel del rock, del heavy metal, en fin, y sus protagonistas, ¿no? Sus músicos. Creo que en alguna ocasión conversábamos contigo fuera de micrófonos que también en otros géneros, en otros ritmos, ya está pasando igual. Es decir, un poco, el acolite al trabajo del otro, el respeto al trabajo del otro, las fusiones, un poco la solidaridad inclusive en los escenarios, ¿no? ¿Es tal cual o qué piensas tú al respecto de esto? A ver, yo creo que hay que delimitar cuando se puede acolitar y cuando hay que negociar. Más allá de negociar, poder tener tu remuneración a todo el esfuerzo que tú haces, porque pues las horas de ensayo cuentan, transporte cuenta, conocimiento cuenta. Entonces yo creo que es una deficiencia que sí se vive en este medio, porque los empresarios sí ganan, pero los músicos no. O el director de la banda o el líder de la banda, el que hace un toque en un barcito, gana tres veces más que los otros músicos. O cuando hay solidaridad, o un evento de solidaridad, no es tan solidario porque resulta que a alguien sí le han pagado y a la otra banda no. Entonces es bastante curioso lo que pasa aquí. Yo creo que deberíamos de todos los músicos, y pues los que están en ese ámbito, tratar de ser conscientes de todo el trabajo que se desempeña, no solo en el escenario, sino antes de llegar al escenario. Ser más respetuosos, ¿no? Vamos a seguir con esta conversación con Andrés Tulcanazo. Hagamos una pausa y regresamos con más. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hasta el 15 de abril en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco se proyectan films europeos. En la lista figuran obras de Ingmar Bergman, Pedro Almodóvar, Emir Kusturica, Jean-Pierre Janel, Eric Rogmer, Bernardo Bertolucci, Nina Moretti, entre otros. El objetivo es ofrecer un viaje por diferentes países y autores europeos que den cuenta de la enorme variedad de propuestas y personalidades en el viejo continente. Además, se busca promocionar el cine de Europa para que este pueda ser apreciado y valorado en el Ecuador, y así también estimular la mirada del espectador con acercamientos que difieren de las miradas latinoamericanas y estadounidenses.

Rayuela. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. De la mañana con 16 minutos, volvemos a la Rayuela. Después de haber escuchado uno de los temas, yo diría, compuestos obviamente por Piazzolla en su época, pero con ciertos arreglos ya modernos, justamente de la mano de Andrés Tulcanazo, interpretados también en esta agrupación Jazz Amos Quintet. Y pues, en el marco de esta presentación que se va a dar en homenaje a Piazzolla el 26 de abril en la Casa de la Música, viene justamente Andrés a difundir esta actividad, este evento. Y pues lo que escuchábamos era simplemente hermoso, diría yo. Ahí radica toda la belleza de este compositor argentino, ¿no? De hacer del tango algo mucho más sublime, porque de por sí ya es sublime, pero hacerlo con esta, no sé cómo decirlo, hay un estilo muy académico detrás, ¿no? Desde luego que sí. Piazzolla también decía que su tango no es para bailar, es solo para sentarse y disfrutarlo. Ahí con ese comentario Piazzolla decía que por favor solo cierren los ojos y disfruten y vuelen con su música. Eso es lo que me dio a entender a mí, porque no se puede hacer nada más que eso. Sí, aunque tiene un, lo que los músicos, bueno, y todos los que están en el arte lo dicen como el leitmotiv, Piazzolla tiene muy marcado eso en sus composiciones y suenan muy parecidas la mayoría, ¿no? Tú escuchas una obra y sabes que es de Piazzolla. Por eso fue un reto poder hacer algo con su música. Y fue un reto complicado, ¿no? Pero pues pudimos sortearlo bien. Ajá, y pues damos gracias también a Piazzolla porque hizo esa música tan linda, ¿no? Y hablando de retos, ya en lo musical exactamente, ¿cuál fue el reto específicamente? Porque entiendo que es complicado el hecho de adaptar arreglos de autoría propia sobre otro autor, que sabemos que en el dominio de la armonía, dominio de la composición, pues es otro nivel. Y en ese sentido, ¿cuál fue el reto para Andrés? Yo creo que el reto radica más en cómo topar, o sea, como sacarle a tu ídolo de un lugar que le tenías en un pedestal muy alto y poder topar su música. Para mí eso era un reto, porque yo no me atrevía a hacerlo. Entonces, yo les decía a mis compañeros del Ya Estamos que yo escribí un intro para el tema Oblivion, y les dije, locos, yo creo que esto se le olvidó de escribir a Piazzolla, y yo le di escribiendo, y nada más es un minuto de música, que es la introducción de ese, pero a mí me costó un montón. Yo decía, este Oblivion es un tema tan lindo, pero creo que le hace falta algo. Y escribí un intro, no sé si le di escribiendo a Piazzolla, ¿no? Pero eso es complicado, y para mí se me presentó retos así, ¿no? Como poner cosas tuyas de tu memoria auditiva en obras que no necesitan nada. Claro, no necesitan nada más, pero pues yo creo que estuvo... fue divertido, ¿no? Igual además en la parte armónica, rearmonizar cosas y también cambiar partes de la rítmica es bastante complejo en música que yo opino que ya estaba perfecta. Cuéntanos sobre este evento que se va a presentar el miércoles 26 y cómo ha sido el proceso, porque entiendo que han sido algunas presentaciones, ¿verdad? Sí, pues este evento es como ya lo dijiste, el 26 en la Casa de la Música. Los primeros que lleguen van a poder entrar porque solo va a ser en la sala pequeña. Y pues para llegar a este evento que es producido por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, hemos tenido ya muchos conciertos, como por ejemplo el inaugural en la Casa de la Música en la Sala Grande. También nos invitaron a tocar en la Iglesia de la Compañía. A nosotros tocamos en la Iglesia de la Compañía, súper lindo, de las pocas bandas que tuvieron ese privilegio de tener una escenografía así. Hemos tocado en el Domo de la FEP, en festivales fuera de la ciudad, en festivales de música de cámara. Entonces, yo les aseguro que este último concierto del repertorio de Piazzolla va a ser mucho mejor que el primero, porque ya lo conocemos, ya conocemos su música y la disfrutamos mucho más ahora. Entonces, yo les invito a que vayan, que ha sido un proceso casi de un año de esta música, y pues ya se culmina con este concierto, ¿no? Que les aseguro que va a estar súper chévere. Así es, ya es las 11 de la mañana con 21 minutos y pues queremos agradecer a Andrés Tulcanazo, músico de larga trayectoria, y pues en esta ocasión ofreciendo e invitando a la gente pues a asistir al 26 de abril, miércoles, a la Casa de la Música a disfrutar de un homenaje a lo que sería uno de los mejores compositores de la Argentina, Astor Piazzolla. Así es. Y pues eso sería todo la entrevista junto a Andrés, y muchísimas gracias por abrir este espacio, darte este tiempo y convocar a la gente a estos eventos. Muchas gracias a usted, al programa, el lindo nombre del programa, genial. Y pues no se olviden, vayan el 26, síganos por Facebook, como Ya Estamos Quintet. Y también hacerles extenso un abrazo y un saludo enorme, ¿no?, a todos los que nos escuchan y nos escucharon y nos escucharán. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. A continuación queremos presentar un audio, se lleva por título La breve historia y tradición de la Semana Santa en el Ecuador, un reportaje realizado por Ecuador Multicolor. En esta ocasión pues vamos a escuchar este audio y pues después de esta pausa volvemos. Ecuador, la celebración de la Semana Santa tiene características particulares. Las procesiones, la preparación de la fanesca o la tendencia de pasar el feriado en la playa son algunas de las maneras como los ecuatorianos han ido modificando la tradición de conmemorar esta celebración católica. La Iglesia Católica inicia el periodo de la Cuaresma con la imposición de la ceniza. Esta consiste en 40 días de penitencia y oración que conllevan a celebrar con gozo y paz las fiestas pascuales. La Cuaresma representa un periodo litúrgico en el cual el fiel se alista a vivir la resurrección de Cristo. La ceniza se obtiene de la quema de ramos con que los feligreses católicos dan la bienvenida a la Semana Santa y recuerdan la llegada de Jesucristo a Jerusalén. Para la colocación de la ceniza en la frente de los devotos, el párroco de la iglesia la mezcla con un poco de agua en un recipiente especial para la ceremonia religiosa. La unción se realiza con un pequeño crucifijo o con el dedo índice. En este periodo es obligación para los cristianos asistir a misa todos los domingos y participar activamente de la Eucaristía, además de hacer ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza. La ceniza debe permanecer en la frente, porque su imposición recuerda a todos los cristianos que empieza el tiempo de preparación para la Semana Santa. El tiempo especial de Cuaresma corresponde a 40 días. 40 días de tentación que tuvo el Señor en el desierto, 40 años del desierto también del pueblo israelita y los 40 días de diluvio. El tiempo de Cuaresma es un tiempo bastante especial para la humanidad, es el tiempo de la paz, de la reconciliación. El Papa Francisco lo ha llamado también el tiempo de recuperar aquel hermano como el don perdido que hemos tenido también en la lectura de Lázaro. La gran diferencia de ese don de Dios que nosotros perdemos durante todo el año y en el tiempo de Cuaresma, nosotros hacemos ese camino de conversión. Es un camino que trae tres elementos fundamentales: el camino del ayuno, el camino de la limosna y el camino de la oración. Una oración muy especial que se hace frente a la humanidad, el de pedir, el de buscar y el de encontrar. Pedir a Dios como Padre nuestro que nos perdone, que nos lleve a la reconciliación con los hermanos, y en ese buscar vamos a encontrar al hermano que hemos perdido. Lo hemos perdido por la vanidad, lo hemos perdido por diferentes elementos que muchas veces nuestras acciones conscientes o inconscientes alejan de la presencia de ese don de ese hermano. Y por último, una limosna que se hace no en ayuda miserable, sino en una ayuda que es solidaria. Solidaria para nosotros, solidaria para todos aquellos que optan por la debilidad del ser humano. Estamos en un tiempo especial que es el tiempo de Semana Santa. Algunos se preguntan, ¿por qué celebrar Semana Santa? Sencillo, es reconocer nuestra gran debilidad ante los hechos y los acontecimientos que muchos de nosotros ofendemos a Dios, ofendemos a nuestros hermanos o también nos ofendemos a nosotros mismos. Semana Santa es el tiempo de preparación a la pasión, a la muerte y a la resurrección del Señor. En la resurrección del Señor encontramos el fuego, el agua y la luz que nos llevan a vivir en la unidad cristiana y que nos llevan a compartir con nuestros hermanos. En nuestro santuario Cristo el Consuelo, lógicamente, es una de las grandes procesiones que se hace en el Ecuador. Desde 1959 con el padre Ángel María Canals, que manda tallar una imagen muy propia al Cristo del Consuelo. ¿Por qué algunos se preguntan del Cristo del Consuelo? Porque es una imagen que le hizo un gran favor a nuestro fundador, San Antonio María Claret, y él, en memoria de ese gran milagro, lo quiere trasladar al pueblo guayaquileño. Trae la imagen, la manda a tallar en Cuenca con Julio César Quimbo, y desde ahí empieza la gran devoción. La gran dificultad para Ángel María Canals fue que esta devoción al Cristo del Consuelo, desde su inicio, se hizo el gran milagro de aquel hombre que pudo caminar en la peregrinación de 1959, el 4 de abril, en la cual se inició con exactitud la primera procesión. Muchos asisten al Santuario Cristo del Consuelo, porque son muchos los que piden la misericordia del Señor, piden la gracia de aquello que no han podido obtener durante todo el año, porque la han perdido, buscando sus propios deseos, buscando sus propias pasiones. Lo más rico en el santuario es la gran sencillez y la humildad con que la gente llega a buscar de la ayuda del Cristo del Consuelo. Tal vez una de las más grandes manifestaciones de América Latina, pero también de la más rica, de la más llena en la fe, en la caridad y en el amor cristiano. Quien visita al Santuario Cristo del Consuelo se siente identificado con un amor de Dios, un amor muy propio, tal vez sencillo, sin ninguna característica especial de lujo, de atenciones, pero siempre con los brazos abiertos y siempre de lo que tiene el Santuario Cristo el Consuelo para ofrecerle, sobre todo lo que tiene esta imagen para el pueblo ecuatoriano. Es una imagen de gratitud, es una imagen de esperanza, es una imagen de consuelo para muchos. Todo aquel que visita el santuario y visita la imagen se siente atraído por el Cristo del Consuelo, se siente tocado por el Cristo del Consuelo. Y es Él quien obra en medio de nosotros para que nuestro corazón, que es muchas veces de piedra, se convierta en un corazón de carne, en un corazón lleno de esperanza, en un corazón lleno de amor y en un corazón lleno de consuelo para seguir nuestra vida y nuestro caminar. La Semana Santa es una actividad multicultural, sumamente arraigada en el pueblo ecuatoriano, en todas las regiones del país. Es una de las actividades más importantes desde el punto de vista religioso, pero también va mucho más allá, porque es una actividad intercultural que reúne a diferentes segmentos de la sociedad ecuatoriana, de todo nivel socioeconómico, de todos los sectores, nos unimos, nos reunimos en esta actividad todos los años. Un aplauso para el Cristo del Consuelo, y que viva el Cristo del Consuelo, que viva María, y que viva nuestra Madre, la Iglesia Católica. Personalmente asisto siempre a la procesión de Semana Santa de Cristo del Consuelo, que es conocida internacionalmente, por una devoción personal. Yo tuve una formación salesiana, una formación religiosa, y siempre cumplo con esta tradición de la procesión. Pienso que es importante que todos los fieles, que todos los ecuatorianos estemos conscientes que este llamado al ayuno que se hace previamente a la Pascua, tendemos mucho a confundirlo, porque pensamos en un ayuno gastronómico, en un ayuno más de privarnos de alimento, de comida, y es algo que va mucho más allá. Se trata de un ayuno espiritual, se trata de dejar de lado sentimientos que podrían considerarse ajenos a la doctrina, ajenos. Nosotros tenemos que ser lo más similares posibles a Cristo, ser muy solidarios, ser muy tolerantes, perdonar mucho los errores de las demás personas, y poner mucho en práctica la caridad. La caridad es sumamente importante, y todo católico debe tenerlo presente. Realmente la caridad, pienso yo, que es lo más importante. La caridad es algo que tenemos todos que tenerlo muy presente. En todo caso, es una actividad sumamente grata, es maravillosa, muy arraigada en nosotros, en nuestro pueblo. Yo me encuentro con cantidad de personas en la procesión. También hablamos mucho e intercambiamos la famosa fanesca, que es un plato tradicional en esta época, el cual me causa mucho agrado en mencionar a un historiador de la Iglesia, que ya falleció lamentablemente, un gran amigo, que fue Monseñor Roberto Pazmiño. Y Monseñor Roberto Pazmiño, que también era miembro de la Academia Nacional de Historia, nos comentó en alguna ocasión que la fanesca, que siempre nos preguntamos cuál es el origen de la fanesca, que causa tanta curiosidad, la fanesca realmente, en opinión de Monseñor Pazmiño, que en paz descanse, era prepararnos para los días de ayuno que venían, porque realmente nos íbamos a privar de esos excesos alimenticios que tenemos normalmente. Entonces, claro, es un plato tan contundente que definitivamente nos permite poder luego poner en práctica el ayuno. Hablar de Semana Santa en el Ecuador no es precisamente pensar en ese tiempo de feriado, en el tiempo de días libres propios para el descanso. La Semana Santa para el pueblo católico ecuatoriano va arraigado a una fe, a la devoción propia que se manifiesta a través de las diversas formas de demostración de la piedad popular, de la religiosidad popular. Pensar en Semana Santa como un signo propio de recogimiento, como un momento y espacio propio para recogerse en la oración, ahí en el silencio, es pensar también en las tradiciones que viven nuestros pueblos propios latinoamericanos, y por qué no decirlo de manera específica, nuestro pueblo del Ecuador. En Semana Santa cabe mencionar las diferentes tradiciones populares, la religiosidad popular que practica el pueblo católico del Ecuador. Pensamos en Quito, por ejemplo, la ciudad capital, que tiene esta gran manifestación de fe a través de la procesión del Jesús del Gran Poder. Esta procesión que reúne a miles y miles de personas cada Viernes Santo allí en el centro histórico de la ciudad capital. En esta manifestación de fe del pueblo católico quiteño se pone de manifiesto toda aquella parte en la que el hombre, la mujer, los niños, la familia católica camina por las calles de esta gran ciudad capital para demostrar a los pies de Jesús todo este gesto de amor y de sencillez también. Cabe mencionar que en el Ecuador hay dos grandes manifestaciones de fe, la de Jesús del Gran Poder en la ciudad capital, pero aquí también en nuestra ciudad de Guayaquil no podemos dejar de mencionar la gran manifestación del pueblo católico guayaquileño, como lo es la procesión del Viernes Santo, la procesión del Cristo del Consuelo. Esta procesión del Cristo del Consuelo que está muy arraigada en la historia de esta ciudad. Los misioneros claretianos en el suburbio guayaquileño hace más de 57 años para ser exactos, llegaron hasta esta ciudad y han arraigado en el pueblo de Guayaquil esta fe que cada día crece, y crece porque lo podemos ver a lo largo de tantos años de historia en la que hemos caminado junto al Cristo del Consuelo. Esta religiosidad popular que manifiesta el pueblo guayaquileño cada Viernes Santo se ve creciente cada día. El Viernes Santo para Guayaquil no es un viernes cualquiera. El Viernes Santo para el Ecuador no es un viernes de feriado o de día de descanso. Es el viernes en el que la familia católica se reúne a los pies del Cristo, hacia el Padre. Las tradiciones populares, la religiosidad popular del pueblo católico ecuatoriano y guayaquileño van y tienen una riqueza, van muy arraigadas a esta riqueza cultural propia de nuestros pueblos latinoamericanos. En Latinoamérica, en el Ecuador, estas tradiciones y religiosidad popular están muy marcados por los actos de piedad que se ponen de manifiesto en el caminar descalzos, en el llevar su cirio o vela durante la procesión, en hacer largas caminatas, todo esto como un signo de sacrificio, de desprendimiento. No podemos olvidar mencionar también la tradicional visita de las siete iglesias que el pueblo católico realiza el día Jueves Santo. Les invitamos a todos para que estos días de Semana Santa se ponga de manifiesto nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero siempre arraigados en esa fe que desde niño nos han inculcado. Ese significado que tiene que en Semana Santa el verdadero sentido es Jesucristo. Don Rómulo Muentes Cedeño es quien construyó la carroza en la que se transporta la imagen religiosa del Cristo del Consuelo. El señor Muentes dio mantenimiento a la estructura en su taller, ubicado en Tungurahua y Francisco Segura. Con orgullo, el hombre oriundo de Manabí cuenta que la construyó con su padre y que nunca ha sufrido daños. Recuerda que elaborarla les tomó 2 semanas. Partícipe de la creación también fue el padre Gerardo Villegas, precursor de la procesión, con quien se reunieron para plasmar la idea del remolque. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a Dios, y al Dios celestial, y gracias por todo esto, y quiero agradecerle también al mundo entero, agradecerle a mi padre, don Bolívar Muentes Alvarado, a mi madre Luciola Cedeño Galarza, y a mi familia, a mi esposa, doña Marta, doña Marta Muñoz de Muente. Quiero agradecer también a mis hijas, Elcita, Vicenta, Tatiana y Luxiola. Y quiero agradecerle al mundo entero por esta gran oportunidad que me da. Dios, el Señor me puso en mi mente esta construcción de este carruaje para llevar a Cristo de Consuelo. En primer lugar, yo quiero agradecer a Cristo de Consuelo, porque el Cristo de Consuelo me ha hecho grandes milagros. Grandes milagros, voy solamente a enumerar 3 milagros que me ha hecho Cristo de Consuelo. Una de ellas, cuando mi nieto, Rómulo Macías Muentes, se nos confundió en un mall. Le pedí a Cristo de Consuelo y ahí estuvo de inmediato presente. cuando mi hermana sufrió un aneurisma cerebral, también ahí le pedí a Cristo consuelo y ahí estuvo. También de una amiga de la hija del doctor Jacinto Velázquez, allí estuvo. Cuando mi nieto tuvo un accidente muy, muy, muy, muy fuerte, allí estuvo también la presencia de Cristo de consuelo con el Señor presente. Este carruaje que lo hemos construido, lo construimos con la voluntad más inmensa que puede tener una persona o un ser humano. La voluntad y la gratitud la llevo en mi corazón y la llevo en mi mente. Quiero agradecer y volver a agradecer, porque la gratitud que tengo con Cristo y consuelo, con Dios, es inmensa. No tiene altura, no tiene profundidad, no tiene largo, no tiene ancho, porque eso lo ha establecido la bondad infinita del Señor. Esta fue la idea del Señor que me colocó, y así mismo se la transmití al padre Gerardo Villegas, que hace 40 años construimos este carruaje al lado de mi padre Bolívar Muente, al lado de mi hermana Elcita Muente, lo hemos construido. Yo quiero decirle a todos ustedes que esta carroza es tan bondadosa que las personas se acercan y colocándole solo este un pañuelo o un trapo o una franela de lo que tengan ellos, se coloca así, le rozan a la, le ponen a la carroza, le transmiten estas bondades y se pasan por el lugar donde ellos tienen sus dificultades, sus enfermedades, y allí tienen casi de inmediato su curación. Quiero decirle a todos ustedes que yo me encuentro muy contento, muy glorioso, porque tengo que decirlo a todos ustedes, me encuentro con una gratitud, no tengo cómo decirlo fácilmente. Este carruaje es como una obra faraónica, es una obra faraónica, porque si ustedes ven la cantidad de multitudes que se acercan a este carruaje, son cientos de miles. Nadie de las personas podría haber reunido aquí en la tierra como ha reunido Cristo de consuelo a las personas. Nadie. Porque reunir alrededor de más de medio millón de personas en su procesión es difícil. Este carruaje lo llevo en mi mente, lo llevo en mi corazón y lo llevo en mi alma. La fanesca es un plato emblemático de Quito. Una mezcla de las mejores cosechas de granos de los Andes, conjugadas con un caldo de bacalao insular, que dan como resultado un auténtico platillo típico de la Semana Santa. Sus orígenes se remontan a épocas prehispánicas, hecho desconocido de esta tradición para la mayoría de los ecuatorianos. Los indígenas celebraban el Mushugnina, o Día del Fuego Nuevo, donde cocinaban granos tiernos con calabazas andinas, aprovechando el inicio de la cosecha joven. Posteriormente, en etapa de evangelización, los españoles combinaron la Semana Santa con el ritual indígena del Mushugnina, creando una preparación a base de granos tiernos que, con la influencia de los conquistadores, se incluyen otros granos, los lácteos y el pescado, que era salado y secado para evitar su descomposición. Dicen que este platillo se hace con 12 granos que representan a los apóstoles y las tribus de Israel, y que el bacalao simboliza a Jesucristo. También se relacionan los ingredientes con diferentes personajes de la fe católica. Sin embargo, sería muy complicado hablar de una forma específica de preparar la fanesca. En todo el país hay variantes infinitas. Cada fanesca representa su propia historia e identidad, incluso si hablamos de ciudad a ciudad y de familia a familia. El mercado de Ñaquito, uno de los 5 mercados quiteños que fue galardonado por su higiene y buen servicio al cliente, por Quito Turismo y por el municipio de la ciudad. En este lugar se venden todos los ingredientes necesarios para cocinar una deliciosa fanesca. Las bolsas de mellocos, de arvejas, de frijol, de chochos o de habas cuestan entre $1 y $2. Las amas de casa buscan aquí los granos y el zapallo para emular las recetas familiares. La receta de la fanesca uno se va heredando. Es lo que a mí también me ha tocado hacer. Yo comparto la receta que mi madre me dio y a su vez a mi madre me acuerdo que le dio su abuelita y todo eso, ¿no? Entonces, pues esa es lo que yo conozco sobre el origen de la fanesca en mi casa. Y ahora estoy transmitiendo a mis generaciones para que esa receta se mantenga. Pero en los mercados de Quito no solo es posible comprar los ingredientes, sino que también se puede encontrar el platillo ya preparado con un exquisito sabor. Yo estoy viendo que la limpieza está muy bien. Y es algo típico, es algo nuestro, no hay por qué avergonzarse de decir estoy en un mercado comiendo, si el sabor lo amerita y es un buen plato y con muy buena sazón. Yo creo que toda la gente puede venir a probar y a degustar, porque para mí esto es un manjar. Hacemos el mushuk nina, ¿no es cierto? Es la fiesta del nuevo sol, de los granos tiernos. Hace miles de años, pues nosotros, los que ahora nos desarrollamos en el territorio del Ecuador, pues ya teníamos una especie de colada de granos tiernos con zapallo. Esto es de una otra manera lo que utilizó para la cocina colonial o la cocina republicana, la base de la fiesta de lo que ahora es la fanesca como tal. Bueno, siendo las 11:48, pues escuchamos un poco de lo que sería, desde un punto de vista quizás teológico, quizás cultural, una historia y tradición de la Semana Santa en el Ecuador, un reportaje de Ecuador Multicolor. Vamos a presentar un tema un poco más movido, a Mateo Kidman con Sendero del Monte, y volvemos. Así es. Sí, adelante. De agua, corazón de agua, yo me vuelvo parte de todo el retamal, me vuelvo un poco más normal, todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno, un necesario para el mundo básico, soy líquido, célula de ruido, ahora soy más rápido, más intrépido, y en el ocaso me voy acercando a tu calor, cada paso que doy el oriente soy un temblor, del río ya se escucha el rumor, la madera roja en el suelo, me recuerda tu pelo, me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo, la cascada se transforma en velo, a cubrir tu cuerpo de piedra, cubriéndolo de hiedra, contigo no me arredra ni la oscuridad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Vamos al monte, vamos a que la lejanía nos incomunique. Subamos a la meseta a ver el horizonte. Vamos a que la cordillera nos desintoxique. Crucemos el bosque trepados en saltamonte. Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento. Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento. Que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera. Carne de monte y tierra. Vamos a abrazarnos y a contarnos todo. Vamos de la mano a revolcarnos en el lodo. Vamos a jugar a camuflarnos de madera. Vamos a sentirnos parte de la cordillera. Amigas y amigos, después de escuchar esta música inspiradora, como la llama Vicente Moya, pues nosotros vamos a decirles gracias a todas, a todos ustedes por acompañarnos mañana, mañana aquí a La Rayuela. El día de hoy, pues hemos recibido algunos invitados, algunos entrevistados, y pues conocer un poco más de la gente nos satisface, ¿no? El poder compartir lo que las personas están haciendo en nuestro país, en nuestra ciudad, siempre es halagador. Una de las actividades que ya en extenso pues difundirá nuestro querido Gabriel es Puertas Adentro al Aire, Radio Concierto por Luz Sonora en vivo. Esta es una, ¿qué les digo yo? Es una primera invitación. Vamos a ver cómo nos va con esto. Esperamos que, por supuesto, con todo el éxito. Y vamos a ver la radio con público en vivo. Así es, Beatriz. Es el primer radio concierto de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, titulado Puertas Adentro al Aire, con la conducción del programa Polo Sonora. Este programa, pues, es muy, muy, yo sé que es muy, muy bien sonado en, y posicionado en la franja de la tarde, especialmente dedicado, pues, a cumplir una plataforma dentro de lo que sería la música independiente, la música indie. Alguna vez lo tratamos en La Rayuela también, pero pues ellos, Cristian y César, son los conductores de este programa y pues tienen en esta ocasión el privilegio, diría, y también la responsabilidad, el reto, ¿no? El reto de cubrir este evento junto a los invitados, el fabricante de Guayaquil, el extraño de la ciudad de Quito. Es un evento que va a contar con algunas otras cosas. Exactamente, pues feria independiente, fotografía audiovisual y, como ya hemos escuchado, una radio en vivo. Es el programa con público. Entonces esto será el miércoles mañana 12 de abril en la sala Benjamín Carrión a las 18:30. Y pues ustedes escuchen nuestro radio concierto, porque las entradas ya se agotaron, por lo que agradecemos al público que ha tenido tan buena acogida. Así incluso es. Revisen nuestras redes sociales, pues ahí nosotros hemos avisado al público y agradecemos sobre todo pues por esta convocatoria, ¿no? Exactamente. En efecto, las entradas ya se agotaron. Recuerde que era una entrada libre con invitación hasta llenar la taquilla, y pues la taquilla se llenó. Mañana les esperamos a las 6:30 a este radio concierto, y pues todas las suertes al programa Polo Sonora. Así es, señoras y señores, mil gracias por su audiencia el día de hoy. A Vicente Moya un gran abrazo, como siempre. Compañeros queridos, pues nos vemos mañana cuando sean las 9 aquí en La Rayuela. Una buena tarde, y como sabemos, Quito es así tan ocurrido que ahorita hace sol, más tarde habrá una tremenda tormenta, así es que tengamos un poco de cuidado. Por si acaso, sí, nos claro pues, que sí. Siempre también un saco no está de más para calentarse, porque sí es un poco cambiante el clima. Queremos mandar un saludo para finalizar a nuestra compañera Fernanda Báez, que acaba de comunicarse y realmente está bastante delicada de salud. Esperamos que pronto se recupere y esté ya con nosotros, que la extrañamos, ¿no? Hasta luego, buena tarde, hasta el día de mañana. Hasta mañana. ¿Qué es una rayuela? Es una radiorrevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM.